Quisiera arreglar la cuestión pendiente de las lecturas obligatorias. Nosotros vamos en un programa terminando la unidad número 4. Estamos en el último punto de la unidad número 4, que es el tema de la cabra. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar este punto y vamos a empezar el punto 5, la unidad 5. Pero quiero decirle cuáles son las lecturas obligatorias de la unidad 4, porque cuando terminemos la unidad 6, le voy a tomar una segunda pregunta sobre las tres unidades, 4, 5 y 6. Así ya vamos viendo todo. Bueno, ¿qué es lo que hay que leer para la unidad 4? Tres artículos de Díaz Araujo que se llaman Evolucionismo y Fraude, Micael número 7. ¿Está en el, perdón, está en lo que usted nos había dejado? ¿Ahí? No sé si exactamente está así, pero por las dudas por eso se lo digo. Pero lo que me gustaría es, si yo ayudo al hermano Germán, a que me digan qué hay y qué no hay. Entonces, Díaz Araujo, Evolucionismo y Fraude, Micael número 7. Sí, está. Díaz Araujo, más sobre Evolucionismo y Fraude, Micael número 9. Sí. Díaz Araujo, América, Meguino, Valgaba, Micael número 8. También. Bien. Bueno, Leguizamón, Fósiles polémicos, se los acabo de traer hoy. Eso queda ahí. Patricio Randle, a propósito del evolucionismo hoy, se los acabo de traer hoy. Menvier, de la Cábala al Progresismo. También. Si tienen la edición Calchaquí, publicada en Salta en 1970, porque hay dos ediciones. Una es ediciones Calchaquí, Salta 1970, y otra pirateada. Si tienen la edición legal, les digo de qué página a qué página. La tenemos. Bueno, entonces les digo de qué página tendrían que leer. De la 22 a la 36 y de la 107 a la 130. Luego, el Talmud desenmascarado. La otra edición. La otra edición de la Cábala del Progresismo ha sido pirateada en México y salió sin pie de imprenta. Es una edición facsimilar que no tiene pie de imprenta, por eso no sé cuál tiene. Ah, porque tenemos una de. Hay otra que la que sacó López Madre. ¿Cuál? La que tiene prólogo de Sánchez Avereda. Ah, bueno, sí, sí, esa está un poco más cuidada. ¿La tenemos? Pero realmente les voy a pedir que me lo restituya. Lo que sí cabe es la posibilidad de que ustedes lo lean o lo usen tranquilos. Yo después lo fotocopio, lo encuaderno y se lo traigo. Las dos posibilidades caben. Yo lo traje para que ustedes, si lo quieren leer, lo lean. Bueno, y lo último que constituye material de lectura obligatoria es un conjunto de textos que vamos a utilizar hoy. Yo hoy lo que les traje. ¿Cuántos somos hoy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, yo traje aproximadamente unos 10 textos breves que tienen no más de dos carillas cada uno, no más. Entonces se los voy a repartir y les pido por favor que en 5 minutos lo lean y después vamos a hacer una exposición de estos textos que han leído, porque quiero que entren en contacto con la fuente para que vean que no los estoy inventando yo estos textos. Quiero que ustedes conozcan los autores, conozcan las fuentes y los lean ustedes mismos. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Yo se los reparto, ustedes los leen en 5 minutos, más no les va a llevar, 5 o 7 minutos. Y después cada uno de quienes los hayan leído hace una pequeña exposición, una pequeña síntesis, diciendo qué han leído y en qué consiste lo que han leído. Y ese material después queda para ustedes, pero me gustaría que todos tuvieran todo el material. El material que yo les traje es el siguiente. Un texto del Zohar, que ya se lo estoy dando. Un texto de Maurice Binet, Complot contra la Iglesia, que es uno de los nombres que utilizó el padre Menvier para editar sus obras. El padre Menvier editó el libro Complot contra la Iglesia en asociación con el padre Sáenz Arriaga y con el licenciado Cuesta Gallardo, y entre los tres hicieron una edición muy completa de esta obra en dos volúmenes y se publicó con el nombre de Maurice Binet. Pero les quiero decir que es fuente confiable. Entonces, bueno, acá está el texto de Maurice Binet. Después, aquí te dejo a vos, en este caso, un texto publicado por un libro colectivo que se llama Los judíos sobre sí mismos, que es una recopilación, una antología de textos judíos en donde los judíos revelan sus propias intenciones y sus propios móviles. Fue editado por Ediciones Botán en Barcelona en 1980. La edición lamentablemente no es buena, así es muy deficiente. Acá hay otro texto del mismo libro. Y acá hay otro texto del mismo libro. Esos tres textos son del mismo libro. Bueno, acá hay otro libro importante, que es el de Alfonso Castro, sobre el problema judío, que es uno de los autores que sería interesante que conociera. Otro autor que quiero que conozca es Mauricio Carlavilla. Mauricio Carlavilla es un español que tiene una documentación asombrosa sobre estos temas y escribió muchísimo. Lo que yo les dejo es un pequeño fragmento de su obra sobre satanismo, en donde toca la asociación entre satanismo, la cábala y el judaísmo. Este es un texto de un autor judío, Walter Lilith, que escribió un libro que se llama Sion, el último imperialismo, y otro más que se llama Judiadas. Es el mismo. Y bueno, acá se los dejo. Mientras que me quedarían cuatro personas que les pediría esto, o sea, que se puedan repartir. Dos que toquen el tema de los crímenes rituales, los que estén más seguidos de sangre. Bueno, yo les pediría que lean, si pueden, que lean esto, el caso concreto de San Simón, que es muy breve, y si ves que le da tiempo, la ley del sacrificio humano, o sea, los textos judaicos están publicados en los crímenes rituales. Y finalmente, de León de Fonsins, que es otro autor interesante que quería, no sé quién es para tratar con eso. ¿Por qué no? Este libro de Aruanés también, desde acá, hasta la cruz, hasta acá. Entonces, el procedimiento sería un poco por ir, si ustedes me permiten, pero no veo otro. Una lecturita de 5 minutos, 6 minutos, y después hacemos el comentario del caso. La idea sería entonces que dijeras que has leído el autor, el título del libro y el concepto general, o aquellos datos que te parezcan los más apropiados. Pero el común denominador de las lecturas es el mismo, es el del último tema de la unidad 4, que es el problema del cabalismo. El común denominador de las lecturas es ese, obviamente. Bueno, yo ahora tengo un texto del Zohar. ¿Se acuerdan del libro del Zohar que habíamos comentado y habíamos incluso leído algo en clase? El título es Que no hay que revelar los secretos de la ley judía a los no judíos. Y bueno, dice que es una falta muy grande la de hablar cualquier tema en referencia al santo, dice. Se ve que nunca nombran a Dios, sino siempre dice el santo. Y bueno, está prohibido hablar, aunque sea algo pequeño, con otros no judíos con respecto a la Torá. Y la explicación se basa en que dice que solamente los circuncidados podían comer el cordero pascual. Y bueno, si el cordero pascual era algo santo, la Torá es algo mucho más santo. Acá la llama Santa Santísima. Y que entonces nadie que no sea judío, que no tenga marcado en su carne el signo santo, puede tener acceso a la Torá. Ese es un texto. Y después hay otro que explica que los no judíos no son hombres. Y esta es toda una exégesis de los primeros capítulos del Génesis, donde habla de la creación, que dice que al principio no había hombre para labrar el suelo, entonces que no había sobre la tierra ni hierba, ni sembrados, y ellos interpretan como que significa que Israel no estaba en el templo, entonces eso significa que no había hombres sobre la tierra, y que cuando Dios formó al hombre, en realidad se refiere a que formó a Israel. Y a los que no son judíos los mete con el ganado y las otras cosas que se arrastran y bestias sobre la faz de la tierra. Que solamente tienen alma viviente los no los judíos. Y el alma de los no judíos no es viviente. Y bueno, y hace todo un estudio de cada palabra en base a eso. Y bueno, finalmente dice que en base al libro de Job, una cita que dice: tú me vestiste en piel y carne, que lo que uno ve son todas apariencias, pero que el hombre real está adentro. Como que llama hombre al alma de los judíos, nada más, el resto no son hombres. Sí, yo diría que acá hay dos conceptos para tener en cuenta. El primero es el de la transformación del esoterismo, que habíamos visto que era algo lícito. Es decir, cuando estudiábamos a Guénon y a Évola y lo criticábamos, decíamos, sin embargo, que una de las cosas cuerdas que ellos llegaban a decirnos era que era cierto que se había convertido todo en exotérico como sinónimo de profanación. Es decir, la pérdida de sentido del misterio ha llevado a que en materia religiosa todo lo que sea oculto, todo lo que sea mistérico, todo lo que sea mistagógico, se ha convertido en masivo, en multitudinario, en populachero, con la consiguiente desacralización y secularización que eso comporta. Por lo tanto, es cierto que hay un esoterismo que es legítimo, en la medida en que es legítimo la preservación del misterio, la preservación del oculto, la preservación de lo que debe ser velado, todo eso es cierto. Pero aquí lo esotérico pasa a ser sinónimo de lo hermético y del secreto compartido y prohibido de comunicar. Entonces, acá hay una desnaturalización de lo mistérico. Porque la palabra misterio significa justamente diafanidad, lumbre, claridad, transparencia. Lo que es mistérico debe estar protegido para que no sea profanado. Pero aquí lo mistérico se convierte en lo hermético y hay una especie de ley de la omertad, como en la mafia literalmente, para que lo secreto, lo hermético, no sea comunicado ni develado. Y rige la pena inexorable de muerte, de venganza, para aquellos que hacen de lo hermético algo público, algo develado, algo transmitido o comunicado. Este es un primer concepto que se repite. Es decir, la desnaturalización del esoterismo, que podría ser esoterismo lícito, en cuanto a preservación del misterio, entiéndaseme por favor, hablo de la preservación y de la tutela del misterio, pero acá esto se transforma en hermetismo. Y el hermetismo a su vez en un craso pacto de silencio para no comunicar los saberes iniciáticos, en una prohibición de comunicar los secretos compartidos. El segundo concepto es la diferenciación ontorracial que establece la cábala. E insisto en esto porque si hay un principio de racismo, del tan denotado racismo, aparece aquí. El judío, por su carne y por su sangre, es hombre. Los demás no son hombres. Es decir, que esta desigualdad ontológica que plantea el cabalismo la plantea sobre la base de un criterio racista y un criterio biológico, que es el mismo error que va a cometer el hitlerismo, exactamente el mismo error, porque los criterios son los mismos y las fuentes son las mismas. Aquí hay un materialismo, aquí hay un naturalismo, aquí hay una carnalización. Entonces varían las apariencias, varían los envases, pero en el fondo hay un común denominador, que es la preeminencia de lo biológico, de lo racial, de lo carnal como constitutivo, para sostener una diferenciación y en este caso una presunta preeminencia. Bien, entonces damos por concluido este pequeño resumen, pero como les digo, sería interesante que todo circulara después en manos de todos. Vamos al segundo texto, por favor. texto es de Maurice Pinet, se llama, el título es el capítulo segundo del libro, Complot contra la Iglesia, y el título del capítulo es algo más sobre las creencias religiosas de los judíos. Entonces, en la primera parte aparece como dice como los judíos, a través de la mala interpretación de la Biblia, se van apartando cada vez más de la doctrina que reveló Dios por medio de los profetas, de Abraham y de Moisés, para llegar después a la Cábala y al Talmud. Entonces dice, bueno, y entonces empieza a demostrar todo esto que él dice, que se fue apartando de la doctrina verdadera. Y entonces aparece cómo es una religión, sobre todo oculta, secreta, a diferencia de las otras religiones que son de carácter público. Entonces también dice que no pueden ser conocidas por ningún extraño a ellas. Entonces, cómo ocultan todo, sobre todo a los cristianos y a los gentiles, y porque también tienen miedo de que si dice, hay una cita que dice, lo que nosotros enseñamos a propósito de ellos, si ellos lo supiesen, nos exterminarían sin más. Entonces, porque las enseñanzas del Talmud vienen siendo que son todas contra los gentiles y contra los cristianos, sobre todo. Entonces, si ellos se enteran, si nosotros nos enteramos, los exterminaríamos. Entonces, por eso dicen que quieren guardar el secreto. Y después, sobre todo, el arma principal que utilizan ellos es la mentira, diciendo que en realidad esos textos no dicen cosas malas contra los cristianos ni contra los gentiles. Y la iglesia entonces ha encontrado estos libros, y sobre todo en la Edad Media, los ha decomisado y los ha hecho quemar, a veces dicen en algunas plazas. Entonces los judíos ante esto, antes presentaban, porque ellos tuvieron que presentar qué era lo que enseñaban, entonces hicieron como una falsa interpretación, es decir, hicieron un trabajo de ellos falso sobre lo que eran las enseñanzas del Talmud, que en realidad ponían cosas que no decían, y no sino cosas más buenas para que no los hiciese, pero después se conoció la verdad. Y entonces los papas, Gregorio IX, León X, condenaron el Talmud. Entonces después ahí hubo la quema de en el campo de Fiori de Roma, quemaron un montón de obras publicadas. Esto es un hecho histórico concreto, la condena pontificia al Talmud, lo mismo que el descubrimiento de los libros talmúdicos por parte de cierta jerarquía eclesiástica durante el medioevo. Por eso yo quería e insistía desde el viernes pasado en sacarle a esto lo que esto puede tener de aspecto chacotero, porque una cosa es que nosotros nos riamos un rato y otra cosa es que nos riamos siempre sobre este tema. Aquí hay una verdad que es patética, que es dramática, y que lejos de ser objeto de chanza y de befa, es objeto de una agonía interior para cada uno de nosotros. La Iglesia ha condenado estos textos, la Iglesia los ha desenmascarado, los ha puesto en evidencia, y hay una guerra a muerte de carácter teológico, es una enemistad teológica. Justamente en España, José Antonio Primo de Rivera decía, si fuera un problema racial, podríamos encontrarle una solución. No le podemos encontrar una solución porque es un problema teológico. En nombre de la raza, decía él, caben soluciones intermedias, pero en nombre de la fe solo cabe la máxima violencia. Cuando se ofende a Dios y a la patria, dice él en un discurso, no hay más dialéctica posible que la de los puños y las pistolas. Acá hay una guerra teológica, no es una cuestión racial o biológica o economicista, es una cuestión teológica. ¿Cómo sigue esto? Entonces, dice que para el que quiera, para o el que no crea, o para el que quiera profundizar, que vaya a los archivos de la Inquisición de las ciudades italianas, donde más se daba, donde más se habían, digamos, puesto los judíos ahí. Y después dice que después da el contenido de algún documento y diciendo, ¿no?, que es espantoso y que atenta sobre todo contra nuestro Señor Jesucristo y contra María Santísima. Dice que fue descubierto en México ese documento. Ese documento que fue descubierto en México. Y lo va a conocer por el gobierno mexicano, que era un gobierno masónico, que era un gobierno católico. Sí, dice que es un odio contra la religión, un odio feroz contra la cristiandad, odio que inspira las matanzas de cristianos y las persecuciones contra la Santa Iglesia, y que se ha desatado, sobre todo, dice, en los lugares donde se dieron las revoluciones judío-masónicas y judío-comunistas. Bien, yo quiero... Yo quiero resaltar dos aspectos. ¿Cómo el esoterismo se fue convirtiendo en hermetismo? ¿Y cómo el hermetismo se convierte en ocultismo? De manera tal que lo que puede tener de rescatable el término protección de lo mistérico se convierte en su antítesis, que es secreto perverso compartido en la clandestinidad. ¿Cómo aquello que en la mirada de un Guenón o de un Ébola podía tener algo de rescatable, preservemos lo mistérico, cuidemos lo sagrado, no profanemos todo, termina siendo simplemente un complot de los hijos de las tinieblas, un complot en las sombras, un maridaje, un contuerno de la humanidad? Y lo segundo que quiero resaltar, porque es una constante de la criteriología del comportamiento cabalístico, es la mentira como instrumento. Y es aquí cuando se confirma las palabras de nuestro Señor. ¿Quién es vuestro padre? El diablo, que es el padre de la mentira. Ese mentir, mentir, que algo queda repetido tantas veces por Voltaire, no fue la única consigna que se lanzó desde el ámbito cabalístico en contra de la verdad. En realidad, consignas similares se pueden encontrar en muchos textos cabalísticos y se pueden encontrar en muchos textos masónicos. La mentira convertida en ariete, la mentira convertida en instrumento, la mentira convertida en herramienta. Esto es algo que lamentablemente también constituye un común denominador. Si es necesario mentir, se miente, decía Maquiavelo. Si es necesario estafar, se estafa. Si es necesario engañar, se engaña a los vivos y a los muertos. No hay límites morales para el trastrocamiento, no hay límites morales para hacer pasar la mentira con los ropajes de la verdad, y al mismo tiempo para traicionar y desnaturalizar la verdad y mentir acerca de ella. Esto está prescrito por los mismos sabios de Sion. Yo hacía referencia el viernes pasado a los famosos protocolos de los sabios de Sion, sobre los cuales en algún momento vamos a volver, y allí la noción de la mentira como arma, de la mentira como instrumento, de la mentira como herramienta, aparece permanentemente. Y se podría agregar algo más que aparece implícito allí, pero no explicitado, y que es un recurso que sigue hasta el día de hoy, que es la victimización. El judío permanentemente va a recurrir a su condición de víctima. Cada vez que uno ponga en evidencia algo malo hecho por un judío, el judío dice que se le acusa de eso porque él es judío. Puede haber un ladrón que sea italiano, jamás se le va a ocurrir al ladrón decir me persiguen porque soy italiano. Puede haber un contrabandista que sea español, jamás se le va a ocurrir al contrabandista decir me persiguen porque soy español. Puede haber un lavado de dinero en la Argentina que jamás se le va a ocurrir al lavado de dinero decir me persigue porque soy argentino, pero puede haber todo esto y mucho más en un semi judío, un cristo judío, un filo judío, y él va a decir me persigue porque soy judío. O sea, hay una constante apelación a la condición de víctima, y esto surge de un modo implícito del punto 2, que es la mentira. Ellos tienen que estar permanentemente colocados y situados en situación de víctima, y dialécticamente tienen que colocar a los demás en la situación de victimarios, porque nunca hay una víctima si no hay un victimario. Entonces, no solamente la dialéctica es mentir, mentir, que algo queda, sino que también es, yo soy víctima y ustedes son los victimarios. Los victimarios somos nosotros, ellos son las víctimas. Pero esto ojalá fuese un simple ardid eventual, es un común denominador, es un criterio y una metodología que usa permanentemente. Bueno, muchas gracias. ¿Por eso? Sí. Entonces, este texto es un libro llamado Los judíos sobre sí mismos, que trae el testimonio del doctor Oscar Levy, que prologa un folleto en inglés que habla de la significación mundial de la Revolución Rusa. Y entonces, él mismo, que es judío, dice lo siguiente, ¿no? Primero hace referencia al bolchevismo como una religión y una fe, diciendo que los marxistas no podrían conquistar a sus adeptos si no fuera gracias a la acción de los judíos, que son, dice acá, los expertos oficiales de todas las recientes revoluciones, en primer lugar. Dice. Y después otra cosa que señala es el carácter enigmático, fatal, de la raza judía, del pueblo judío, y que la necesidad de aclarar el problema judío, él establece esa cuestión, ¿no? O sea, de analizar la cuestión judía. Y después otra cosa que dice también es la conexión que existe entre los judíos y la finanza, y la gran finanza, ¿no? Ya sea en una versión que acá denomina democracia de valores de caja o la internacional del colectivismo marxista. O sea que los judíos en realidad son los finanzas, los financistas del capitalismo como del comunismo. O sea, están detrás de todo. Como dos caras de la misma moneda. Después otra, una afirmación interesante que dice es que en la moderna Europa no hay acontecimiento en que detrás no estén los judíos. Y hace referencia después a la reforma germana, que dice que también fue inventada, predicada y propagada por los judíos. Y otra observación que hace es que los judíos regularmente van mejor o peor que los gentiles en cualquier empresa que realizan, ¿no? Como dando cuenta de la superioridad que ellos tienen como concepto de sí mismos. Y entonces después comienza con una confesión, dice: nosotros los judíos hemos errado, amigo mío, hemos errado gravemente. Ahora no hay nada salvo falsedad y locura. Y más adelante apunta el texto, que es el subtítulo: nosotros judíos os hemos llevado, o sea los no judíos, a un nuevo infierno. Les quiero recordar que el autor de estos textos es un judío. O sea, un agente mismo. Es alguien sabido del propio Riñón, que gracias a Dios ha habido varios casos similares que nos han permitido conocer de cerca e internamente cuáles son estos secretos que aparentemente no se quieren develar ni compartir. Pero acá hay algunos conceptos para tener en cuenta. En primer lugar, el origen judío de todas las revoluciones anticristianas. Algo de eso decíamos el viernes pasado, muy brevemente. Pero concretamente, todas las revoluciones marxistas fueron financiadas por la banca judía. La revolución rusa no fue una excepción y la argentina tampoco fue una excepción. Este es un tema que debe quedar en claro. Pero, por otra parte, esto demuestra la alianza capitalismo-comunismo. Hasta tal punto que Monseñor Gandrea, que tenía algunos escritos sobre el particular, decía que el comunismo y el capitalismo, ¿en qué se parece? En que el comunismo, decía él, es el capitalismo del proletariado. Y el capitalismo es el comunismo de los ricos. Entonces, el común denominador de ambas posiciones es que en ambos casos existe una subversión del orden de la economía. una economía desvinculada de la moral, una economía desvinculada de la política. Pero aquí se ve claramente cómo el judaísmo es padre de las revoluciones, sea de las revoluciones capitalistas o sea de las revoluciones marxistas. Y también se ve la identificación entre el judaísmo y el oro, que aparece en el Talmud, aparece en el Zohar y aparece en el código, en el derecho de los mismos judíos, que es parte del mismo Talmud que se desprende. Hay un libro que se llama El judío y la cruz, de Dagoberto Runes, que es un autor judío, y en un momento determinado dice, hablando de Judas, la imagen perfecta del judío es Judas Iscariote, que vendió a su maestro por plata. Es decir, que la identificación entre el oro y el judaísmo es reconocida como algo propio, como algo que procede de las propias filas, que está en la connaturalidad del judío esa asociación con el oro. Y recuerden, por supuesto, ustedes el texto del Becerro de Oro, la relación del Becerro de Oro. ¿Hay algo más? No, después otra cosa interesante que señala es lo siguiente: nosotros que os habíamos prometido llevaros a un nuevo paraíso, claro, los llevamos al infierno. Entonces dice, no ha habido progreso, al menos progreso moral, y es justamente nuestra moralidad que ha prohibido todo progreso real, y lo que es peor, que aún permanece en el camino de toda la futura reconstrucción natural en este mundo arruinado. O sea, que él mismo confiesa a Génesis. Sí. Carlos Marx tiene un folleto escrito en su juventud que se llama La Cuestión Judía, y en ese folleto Carlos Marx, en su opúsculo, dice: la letra de cambio, el dólar, digamos, es el dios real del judío. Y Carlos Marx era muy amigo de un poeta judío llamado Heine, y Heine tiene unos versos sacrílegos tan endemoniados como los que escribía el mismo Marx para la época, autor de varios poemas sacrílegos y de varios versos satánicos, en el que dice: la tierra conquistaremos, la tierra y todos sus dones, el cielo se los dejaremos a los ángeles y a los gorriones. O sea, el problema del judío es el problema del dominio de la tierra. Si la tierra conquistaremos, la tierra y todos sus dones, el cielo se los dejamos a los ángeles y a los gorriones. Ahora, esta idea del dominio de la tierra, hasta hacer de la tierra presuntamente un paraíso, un verdadero infierno, también es otro común denominador que aparece a veces reconocido. Jolado Goyeta tiene un texto muy interesante al respecto, que dice: todos los intentos por hacer de la tierra un paraíso han terminado por convertirla en un verdadero infierno. Bueno, y una última cosa, dice: sus ojos, los de los judíos, dice, están cerrados a las miserias, sus oídos sordos a los lamentos, su corazón está endurecido a la anarquía de Europa, solo sienten sus propias tristezas, solo lloran su propia suerte, solo ve su propia carga. Es un judío que dice esto, y repito, no es el único. Hay un texto también muy famoso de Bernardo Lázari que se llama El antisemitismo, que es un libro muy interesante, donde este autor judío entiende y justifica las razones mundiales del antisemitismo. Por eso cada tanto hay rara avis que nos permite a nosotros decir que no es un invento nuestro todo esto, sino que está corroborado por los mismos testimonios procedentes de las filas internas. ¿Seguimos? ¿Puedo hacer? Sí. Pero yo no he entendido la relación que hay entre entonces judaísmo y comunismo y después comunismo y capitalismo. La relación es esta: los principales artífices del comunismo, los principales ideólogos del comunismo han sido todos judíos. El primero, Carlos Marx, y sus precursores. Es decir, todos los precursores del llamado socialismo utópico y después del llamado socialismo científico, todos han sido judíos. Y la gran mayoría de ellos ha militado en la masonería. O sea que la primera vinculación es esa. La segunda vinculación es que la ideología marxista tiene una enorme cuota de contacto con la cábala hebrea, por el materialismo, por el naturalismo, por el inmanentismo y por la función de la dialéctica. Esa es la segunda vinculación. Pero la tercera vinculación es operativa, es práctica, y es que las revoluciones marxistas fueron financiadas con el oro judío. Entonces son tres las vinculaciones que guardan. En cuanto a la vinculación con el capitalismo, es obvia, porque los principales capitalistas mundiales, los principales titulares de la bolsa, de las finanzas, son todos judíos. Y la mayoría de esos judíos que manejan esa bolsa, esa finanza internacional, son también agentes de la masonería. Ya vamos a volver sobre este tema más adelante cuando veamos la masonería, pero por ejemplo, la famosa Trilateral Commission, o los Bilderbergers, o el Club de Roma, o la banca Rothschild, o la banca Rockefeller, y son todas instituciones financistas, internacionalistas, mundialistas, que están manejadas por judíos, de un modo expreso. Y tal vez una de las más peligrosas y menos conocidas, que es la Naibrit, o Beneverit, que es una logia judío-masónica dedicada al financiamiento de las grandes revoluciones mundiales, que tiene la sede en Chicago con un número fijo, rotativo de personas. ¿Cómo se llama? Se llama Nightbright. A veces la escriben así y a veces la escriben posiblemente ustedes la reconozcan, porque todos los años la Acción Católica organiza campañas junto con ella. Ojalá por un chiste. Todos los años aparecen pegatinas callejeras de la Acción Católica, rama juvenil, organizando campañas de apoyo a la Benevolent o a la Ibrahim. Todos los años. Allá por el mes de noviembre. ¿Cuál es la máscara de esta institución? Es una institución aparentemente filantrópica, dedicada, como el Fondo Monetario Internacional, a los préstamos de ayuda. Entonces la Naibri o Beneveri aparece como una asociación filántropa que reparte entre el mundo de los necesitados sus subsidios, y la Acción Católica colabora en ese reparto de subsidios apoyando moralmente la repartición. Ahora, no hoy por cierto, pero en su momento, porque vamos a volver dos veces más sobre este tema del programa, yo les voy a traer la documentación sobre esta logia, lo que es esta logia en su origen, en su conformación actual y en sus planes actuales, y cómo trabaja esta logia con otras tantas entidades y ramales que llegan a todos los países del mundo. Otra forma fácil de conocer esta logia, o tal vez más conocida por ustedes, es la famosa Liga Antidifamación. Es decir, de esta logia salen varios brazos. El brazo más conocido es la famosa Liga Antidifamatoria. O sea, es una liga creada para combatir las difamaciones contra los judíos. Y el jefe de esta agrupación, que ese sí, muy conocido, es el famoso Simón Wiesenthal, el cazador de nazis. El judío Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, es el presidente de la Liga Antidifamatoria. Y la Liga Antidifamatoria es el brazo político de la Naibrit o Beneverit. De veras que la van a encontrar, lamentablemente, escrita de varias maneras esta asociación, pero en estos carteles estén atentos, en el mes de noviembre, en proximidad de la festividad de Cristo Rey, todos los años la Acción Católica organiza una campaña en común. Lamentablemente, no me estoy refiriendo, por supuesto, a la, antes que escribí, sino que a la gloriosa Acción Católica, que se han cumplido 80 años, 70, a la que yo pertenecí, lo digo con mucho orgullo y con gratitud, a la que yo pertenecí, a la que tanto le debo, pero me estoy refiriendo a esta claudicación, a esta catástrofe moderna, en la cual sus dirigentes han llevado a sus miembros a la verdadera apostasía y a la herejía formal. Esa es la triste realidad, esa es la triste realidad. Está muy lejos de ser esta la Acción Católica que soy yo, opinamos. Bueno, seguimos. Bueno, yo tengo un texto y el nombre del libro se llama Los judíos sobre sí mismos, que, bueno, y el título de este libro es El espantoso secreto judío de la sangre. Bueno, acá cuenta de un gran rabino que se convirtió al cristianismo, y se hizo monje en 1803, y publicó un libro que se llama La sangre cristiana de los ritos israelitas en la sinagoga moderna. bueno, él empieza a contar este secreto y dice que este secreto de la sangre solo se no se da a todos los judíos, sino solo a los doctores de la ley, los doctores de Israel y los rabinos que se ostentan llamarse conservadores del imperio de la sangre. Dice que estos rabinos solo se lo comunican a los padres de familia, y estos padres de familia se lo comunican a un solo hijo, que es el más de confianza, este secreto. Bueno, y empieza a contar este rabino que cuando tenía 13 años el padre lo llevó a una habitación oscura y le empieza a contar lo primero que le presenta es el odio a los cristianos, y dice que es algo muy agradable a Jehová, y también dice que este odio, que Dios había ordenado derramar la sangre de los cristianos y guardar esto como un uso ritual. Bueno, después dice que le puso una corona en la cabeza y le dio más explicaciones sobre este misterio de la sangre. Perdón, ¿se acuerdan de Sefirot? De la leyenda de la corona. Sí. Y bueno, y amenazó, lo amenazó al hijo, dice, con imprecaciones terribles, y si le revelaba el secreto a la madre, a los hermanos o a la futura esposa. Y bueno, termina diciendo que de esa forma el secreto pasaría de padre a hijo a través de futuras generaciones hasta siglos venideros. Todo esto que a nosotros hoy nos sacude y nos estremece, y que hasta nos hace dudar y sospechar de su veracidad, porque como yo les decía el viernes pasado, una alternativa es la evasión, pero la alternativa es el jolgorio, es una alternativa el prorón, la matanza, tercera alternativa la evasión. Pero todo esto que hoy a nosotros nos sacude de espanto era algo absolutamente connatural en la Iglesia Católica, no digo del siglo XV, XVI, XIV, de cuando yo era chico. O sea, estas cosas todavía se predicaban, todavía se enseñaban y todavía se sabía. Y hasta en la escuela secundaria se leían ciertos textos indicativos de que esto era efectivamente así. Textos que ahora han sido, de hecho, suprimidos. Nadie se ha atrevido a decir que están prohibidos, pero porque son textos de autores clásicos. Por ejemplo, del mismo Shakespeare, el Mercader de Venecia. O por ejemplo, las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Todo el mundo ha sentido hablar de Bécquer como un gran autor romántico, que las golondrinas, bacán, pero Bécquer, no era ningún sonso, tiene una serie de leyendas muy interesantes que se las recomiendo, pero una de ellas, Rosa de Pasión, alude precisamente a un crimen ritual judío. Y la misma obra de Martel, La Bolsa, traigo a colación dos frases, una de Sarmiento y otra de Mitre, en la cual Sarmiento y Mitre nos previenen acerca de los riesgos y las amenazas de la penetración judía en Argentina, con frases durísimas. Por eso digo, todo esto hoy nos llena de estremecimiento, de perplejidad, de asombro. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Cuál es el límite? ¿Habrá una exageración en esto? ¿Habrá una distorsión? Bueno, yo por eso quiero que ustedes vean por ustedes mismos los textos, pero les quiero decir, esto que hoy nos resulta tan sorprendente era todavía parte de un magisterio ordinario, de un magisterio habitual. Insisto, no al siglo XIII o al siglo XV, sino yo le diría hasta la segunda mitad del siglo XX, incluyendo, por cierto, lo que se enseñaba en la Acción Católica, incluyendo, por cierto, lo que así se enseñaba. ¿Hay algo más? Bueno, ahí termina. Bueno, terminamos con esta mesa, hacemos un recreito, ¿les parece? A ver, don Eduardo. Este es un texto del libro Los judíos sobre sí mismos. El título es Todavía dominamos. Empieza a hablar un judío, Marcus Elí Rabash, que es un judío rumano que trabaja en el New York Times. Dicen que el New York Times también es propiedad judía, que este judío escribió tres libros y en 1928 escribe para una revista dos artículos, y de uno de esos dos artículos extraen una parte. Entonces va hablando irónica y sarcásticamente este judío, y le habla también a los cristianos, en un momento dice, vosotros cristianos, entonces empieza a hablar de la influencia que tuvo el judío en la civilización. Dice que primero, la primera acusación que era a los judíos era sobre el materialismo que ellos tenían, pero que ahora la acusación es la invasión judía que tienen en la civilización. Bueno, después, la influencia que los judíos tuvieron y tienen en la iglesia, en las escuelas, en el gobierno. Dice, la conquista judía, dice que nosotros la conquistamos como ningún imperio ha sojuzgado a África o a Asia. Después dice que es un hecho histórico, dice que como que los cristianos lo andan susurrando, pero que es un hecho histórico que el judío tuvo participación en las tres revoluciones más grandes que hubo, que fueron la americana, la rusa y la francesa, y que eso es un hecho histórico. Después, por ejemplo, dice en un momento, nos llamáis subversivos, agitadores, vendedores de revoluciones, dice, es la verdad, y yo me inclino ante vuestro descubrimiento. El tipo no tiene ningún recuerdo en decirlo. Bueno, también dice que los judíos tuvieron culpa en la revolución luterana, y que ellos, el antisemitismo, del cual todo el mundo habla, no se lo toman en serio, sino es cuando media la violencia, se lo toman levemente, a no ser que esté la violencia de por medio. Bien, bueno, podemos hacer un alto, ¿no? Mi único ánimo con todos estos textos es que recordemos lo que decíamos en la clase pasada, cuando terminábamos citando a Santo Tomás. Santo Tomás es el que nos propone la solución adecuada. Él nos dice, por un lado, estar prevenidos, estar apercibidos, ser precavidos, ser prudentes, ser cautelosos, ante las acechanzas y conspiraciones judías, lo primero. Para lo cual se necesita estar informado. Hay que estar informado convenientemente acerca de qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Lo segundo que Santo Tomás propone es cristianizar las costumbres cada vez más. No permitir el avance de la descristianización. Y lo tercero que Santo Tomás propone es a los ardides judaicos responder, según tiempo y forma, con la táctica de la espada. O sea, Santo Tomás no niega la violencia ejercida por la autoridad legítima, sobre la base del texto conocido de San Pablo, ¿no? Teme porque no en vano la autoridad lleva espada. Entonces, si acá se dice el caso de una autoridad que quisiera, por un lado, resistir a las acechanzas y a las conjuras, y por otro lado, cristianizar las costumbres, esa misma autoridad que hiciera ambas cosas en ese orden, debería al mismo tiempo estar capacitada y legitimada para, llegado el caso, empuñar la espada. Pero no estamos viviendo, por supuesto, un tiempo de esta naturaleza, estamos viviendo un tiempo de penetración, ya no solo para, de penetración directa, abierta, manifiesta y sin tapujos algunos. Entonces lo que yo creo que queda es, por un lado, la defensa de la información. Estar informados es un modo de defenderse, es un modo de estar prevenido. Y por otro lado, la tarea cada vez más intensa de cristianizar las costumbres. Eso es lo que yo creo que nos ha tocado en esta época vivir y asumir a nosotros. Y Dios dirá, Dios dispondrá si hay un tercer momento en este tiempo nuestro, de acuerdo con las enseñanzas de Santo Tomás, que sería el tiempo de la espada. Pero lo que sí creo que es el tiempo de estar suficientemente informado como modo de resistir la perversión, y al mismo tiempo hay que intensificar la cristianización de la sociedad y de la patria y de las costumbres. Bueno, hagamos un pequeño...